los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la Jenny face the injection, kicking in, feel the effects on a second pace. It's not like the rest. One more drop, it'll put a fucking hole through your chest. Like bam, now name your direction. Are you gonna go for the blue or the red one? Once you begin, ease your way in. That shit hits and you're in for the long run. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidas y bienvenidos al programa número 62 de Pasen al Fondo. Hey, try to chase my supply. Estamos de nuevo. Este programa se intentó grabar hace una semana, pero no pudo ser. Fallos de conexión, fallos de horario, fallos de todo. Fallos cerebrales. Y tuvimos aquí con nosotros a Cuentapenas, pero hoy no podía asistir. El que no pudo venir es Vietnam, pero esta vez sí que está aquí. Hola, Vietnam. Muy buenas. Aquí está el cuñado moderado de izquierda que se define ecologista activo, pero que coge un avión para pasar un fin de semana en Londres. Siempre preparándose las buenas entradas. Tenemos también a Eustaquio Smith. Hola, muy buenas. Nuestro experto en cine. El politólogo, que me parece que esta vez sí que ha podido ver el pleno. Tenemos a Lon. Buenas. Y Thor, que siempre me olvido si es Thor o es Menta. No sé, ahora mismo no sé. Es Thor, ¿qué tal? Es Thor, muy bien, un besico, mejor. Bueno, pues si queréis empezamos por nuestro experto en política, nuestro politólogo, que estuvo viendo en streaming el pleno. Sí, por primera vez en mi vida me he tragado un pleno entero. Bueno, ahora ya han pasado semanas, ya no está de actualidad. Fue un poco un pleno del buen rollito, donde todos se lanzaron flores, especialmente a la labor de la alcaldesa. Y solo comentar que yo personalmente he descubierto dos cosas en este pleno. Primero, que Jesús Sánchez Tellez, del Común Poder, lee todo el rato en plan Rajoy y que encima lee mal. Y luego también lo que he descubierto es que el Dimas, que se niega siempre a hablar catalán, leyó el manifiesto en catalán y lo habla de puta madre. O sea, es un activista de no hablar catalán, porque saber hablar lo habla y lo habla bien. Y no puedo decir nada más, que fue todo a favor del coronavirus, que emprenderemos. A favor del coronavirus, mola. Sí, bueno, a favor de tomar medidas para después de la crisis esta que nos viene del coronavirus, y que todo el mundo felicitó a la alcaldesa por la labor. Fue como algo pactado, de buen rollito. Bueno, no estuvo mal en streaming, no está mal, porque yo creo que se pisan menos y tal. Tienen más orden que nosotros cuando grabamos, eso desde luego. Bueno, a mí, yo vi imágenes del pleno y me hizo mucha gracia ver al secretario como Madonna, pero en plan técnico de audio, con los auriculares y el micrófono súper conectado. Y lo que sí que vi un poquito, lo que tú decías del, porque también lo seguí un poco, lo del buen rollo, pero fue un poco buen rollo bueno, se está haciendo aquí muy bien, como en todos los otros sitios. Es decir, Esquerra era como que se disculpaba también por cómo se estaba haciendo en el resto de Cataluña. Bueno, era todo como en una situación como esta, todo podía ir peor y no te voy a meter a ti mierda porque aún me la vas a meter a mí. Es la sensación que a mí me dio, por lo menos por parte de Esquerra. Bueno, fue una felicitación general a la alcaldesa. Ay, bueno, luego sí que hubo un par de detalles. Que bueno, el secretario era el único que iba en plan pro, el Dimas también iba con los cascos rollo Madonna y el micrófono, y que cuando intervino alguien le saboteó, porque empezaron a verse unos ruidos rarísimos que no se le entendía y estaba todo el mundo callado y nadie se estaba moviendo, y al final nadie, no se pudo averiguar quién le había saboteado la intervención. Es lo único que esto, pero bueno, sí, bueno, fue un de estos de no echarse los trastos a la cabeza y ya está. Sí, pero ¿crees que reflejó la realidad de la ciudad o qué? Es que no sé, porque por ejemplo, dieron el dato de que había habido 100 muertos en Santa Coloma a causa del coronavirus, cuando en otros sitios te dicen que han sido 200 y pico. porque ellos solo cuentan los muertos que hay en el Espíritu Santo, no cuentan la gente de Santa Coloma que se ha muerto en otros hospitales. No sé. Es el dato que dieron, no. No sabría decirte si estaban diciendo un dato real o un dato aproximado o un dato ficticio. ¿Y tenéis datos de cuánta peña se ha muerto en residencias o qué? Pues ahí tenemos la residencia de Ramón Berenguer solo, ¿no? Y la que está ahí en la Plaza Olimpo. Porque el de Ramón Berenguer se han muerto 32. Que cagas del orito, ¿eh? El Ramón Berenguer, 32 personas. Y es el único dato fehaciente que hay. Win-win. Pero hay varias residencias en Santa Coloma. Sí. En el barrio del Raval, que yo conozca, hay otra. Es verdad, hay una, sí, ahí arriba. Sí, la de Pájaro Loco, ¿no? De lo que era Pájaro Loco. Sí, sí. Lo de la Plaza Olimpo funciona más como centro de día, más que residencia, ¿no? O es también residencia, no lo sé. Yo creo que bueno, soban, ¿eh? Lo del Olimpo fue donde se presentó la caballería para desinfectarlo. Sí. Fueron un montón de bomberos allí, estuvieron allí toda una mañana, ¿no? Desinfectando. Bueno, entonces fue un pleno de buen rollo, de todo bien, todos somos amigos, hay que luchar todos juntos. Sí, no tuvo mucha chicha. Todo el buen rollo que ha habido. Sí, dime. ¿Sí? Que no, que solo hubo un pequeño encontronazo porque el de En Comú Podem criticó la labor de la Generalitat cuando se había pactado que no se iba a hablar de eso, y entonces la de Esquerra Republicana, la español, se rebotó y se lo echó en cara, entonces la labor del gobierno. Y entonces el Dima dijo, que habíamos dicho esto, pero si os ponéis a de esto, yo también quiero... O sea, que lo dijo así de claro, si nos ponemos a echar mierda, yo también quiero, ¿eh? Y entonces la... Sí, porque el tío... Y entonces la Parlol cortó el rollo, se puso así en plan mamá, venga, que no sé qué, que no sé cuánto, y volvió todo a su calce, y la historia acabó bien. Y ya está. Fue un pleno con final feliz. O sea, que todo el buen rollo que ha habido en el pleno este, aparte de esa anécdota que explicas, se podía decir que en Badalona no ha sido para nada así, ¿no? En Badalona ha habido mal rollito, ¿no? ¿Qué ha pasado exactamente? Yo no me he enterado. Joder, Nacho. Paso vengo aquí para informarme. Yo el pleno, no sé si ha habido pleno en Badalona, pero no lo he seguido. Ahora lo que sé es el resultado final, que es que volvemos a tener la derecha rancia, y además el PP más rancio, porque mira que yo soy muy poco amigo del PP, pero es que este personaje es de lo peor que hay en ese partido aquí en Cataluña. Tenemos al Albiol de nuevo de vecino, y lo primero que ha hecho el tipo es montar los antiabalot, los antidisturbios de la municipal de Badalona. Se ha gastado un pastizal en armar a urbanos, que yo creo que es lo más peligroso que hay. Wow. Armar a un urbano. Vuelve Trump. Pero visteis lo bonito que fue la emoción con la que cogía su nuevo y antiguo cargo. Y la vara. Sí, bueno. El pavo este igual no dura mucho en el cargo, porque el primer día lo hizo sin guantes, dándole la mano a todo el mundo sin guantes, besando el palo que vete todas las veces del palo ese donde había estado. O sea que igual no dura mucho como alcalde, porque no tomó ni una medida de precaución. Tú sabes, lo de la mala hierba nunca muere, pues este tío no cae. Pero tú sabes que son mentiras, ¿verdad? Que también mueren las malas hierbas, ¿eh? Bueno. Hay un montón de productos. Sí, pero entonces ya es intencionado. Pero vuelve a salir. No sé, y una pregunta. A ver si sabéis, ¿en qué pleno de qué ayuntamiento se ha decidido poner el sitio policial en el barrio del fondo? ¿Ha sido en el pleno del ayuntamiento de Santa Coloma o ha sido con la toma de posesión del Albiol en Badalona que se ha metido en el fondo para meter a toda esta chusma que parece un checkpoint? Que pues no lo sé. No sé, pero bueno, explicando la situación, pues creo que a lo mejor hay gente que no sabe de qué va. Había un mogollón de policía, creo que eran nacionales, puede ser. Y Mossos. Nacionales y Mossos en el fondo. Me gusta la idea de que sea cosa del Albiol, ¿eh? Como villano, y, ¿sabes? Y frontera mexicana. Igual nos pone un muro también, ¿sabes? Pues no sería de extrañar, ¿eh? En el fondo, porque parecía bastante claro que el objetivo de ese control era mirar a todo aquel que no tuviera pinta de europeo para a ver dónde vas y qué llevas en los bolsillos. Hay que proteger Montigalá. Como el Fort Knox. Los de Santa Coloma que vayan a Montigalá tendrán que pasar una cuarentena de 14 días. Bueno, no sé a qué se debía tanto despliegue, porque han dicho que había más de 100 efectivos de la policía. O sea, 100 efectivos en la plaza del fondo es que cagas de lorito. Solo les faltaba el helicóptero y yo qué sé, las tanquetas por allí. No sé. Con 100 efectivos pueden hacer un castell tranquilamente, ¿eh? Tal, te lo digo. O sea, podrían hacer un castell. No sé, a mí... ¿Y cuántos días van a estar? No sé. Eso fue un día para hacerse la foto. Estuvieron como 6 horas o algo así, creo que he leído. A mí me ha llegado por varios sitios, porque como sigo confinado, mi mundo exterior son las redes sociales y tal, y me ha llegado por varios sitios ya el mogollón que había. Pero yo no llegué a verlo. Ahora, si lo que buscaban era trapicheo, yo creo que no sé si están en el mejor barrio, porque yo donde estoy, en mi barrio... la adopción de perros ha crecido entre un sector importante que pasean cada día. Yo creo que todos los camellos han cogido un perro ahora, porque ahí, por aquí, por el barrio, hay mogollón. Se podía haber ido al río, porque el otro día estuve paseando ahí por el río cuando la gente sale a hacer deporte, en teoría y tal, y era súper gracioso. Había uno con una patrulla con las luces encendidas en el río, y luego había un motorista de la urbana por el césped, por ahí a toda castaña, buscando a los que estaban jugando a fútbol. Era súper ridículo, porque claro, iba el tío con la motilla, le metía bullador, que no podía jugar a fútbol, se iba para otro, y cuando estaba hablando con los otros, los dos que habían dejado de jugar a fútbol ya estaban jugando otra vez. Y era súper ridículo, o sea, claro, tenían un motorista para, yo qué sé, ahí hay cuánta gente había, 1000 personas, y echándole, que no podéis hacer esto, vale, se iba, güey. Además, todo esto por el césped, claro, se metía con la moto por el césped. Separado, vale. Era súper ridículo. Me lo imagino con música de Benny Hill de fondo. Es que el problema que tenemos aquí en la ciudad con esto es tenemos una densidad de población brutal en un espacio muy pequeño. Y encima ponemos unas fases donde los horarios son acotados, pues todo el mundo que tiene niños que tiene que salir a una hora, ¿dónde va? Es que ¿dónde va? Porque la cantidad de parques que tenemos tampoco es tan grande. Tienes Canzama, el Parque Europa, así que con espacio para que los niños salgan, ¿sabes? Y el río, entonces, por cojones tiene que haber aglomeración, es que es imposible que no lo haya. Y es porque la piña tiene ganas. Encima amenazamos diciendo que si se siguen viendo según qué imágenes, se va a tener que cerrar el río. O sea, es que somos tontos del culo, vamos. Sí. O esto de marcar la hora de deporte, pues evidentemente está el río lleno de runners y de bicicletas, por cojones, porque es que si lo pones en la misma hora, pues todo el mundo sabe hacer lo mismo, ¿no? Es que sí, yo conozco gente que no había corrido en la vida y está corriendo ahora, por tal de salir. El mejor momento. Claro, yo no te estaba hablando que eran niños jugando a fútbol, te estoy hablando de peña pureta jugando a fútbol. Claro. Que sí, que es evidente que lo que dices, que somos muchos, que la densidad de población es muy alta en Santa Coloma y que hay poco espacio, pero también hay culpa de la gente, porque sí. La gente es que quedaba, se notaba que estaban quedando, hablando por teléfono, que no te veo, y estaban ahí, pues yo qué sé, por 6 tías andando juntas, contándose la vida, 5 runners, los chavales jóvenes, joder, macho, pues si yo puedo hacerlo... Yo creo que también podrá todo el mundo. Y yo cuando vi la densidad de población, pues me fui para otro lado, no sé. Que es verdad que hay la situación de que la gente tiene ganas y está desesperada y que no es mal que... Pero es que, joder, algo de culpa también tenemos todos. ¿La tienes toda tú? ¿La culpa? No. No se lo pedía el turno. Pero, hostia, el otro día estuve por Torrivera, como decís vosotros, los locos, Y flipé que no había, pero ni Dios. Bueno, flipé, bueno, lo primero, que el sitio me encantó. Y segundo, dije, pero ¿cómo no hay nadie? Tío, me encontré con un colega allí, además, y le pregunto, ¿pero cómo es esto, tío? Que está este parque, en hora que se puede salir, está de puta madre, está al lado del Parque de Europa, todo céntrico, todo bien. Y digo, ¿cómo? mi hijo me razonó medianamente que podía ser porque está estigmatizado por el rollo de los locos, ¿sabes? Bueno, ¿y por qué su vida? Pero dentro del recinto de Torrivera. Sí. ¿Dentro? Sí, sí. Sí. Con coche ya entiendo que no puedes entrar, si no curras o estudias o como sea, pero andando puedes andar tranquilamente, no tienes que hacer, ¿sabes? Que bailar ahí la conga ni esto de echarte para atrás para evitar la valla, ¿sabes? Pero además hay unas rutas muy chulas por allí, por dentro de Torrivera, que llegan hasta arriba, que puedes llegar hasta el poblado y que son muy poco transitadas, que monas, porque no parece que estés en Santa Coloma. Hostia. He hecho una foto ahí más que flipe. Ahora la paso por el grupo. Pues ahora que tenemos un montón de oyentes, eso se va a llenar ahora. Esto lo cortas luego, entonces. Sí, cuando se acabe el confinamiento podemos hacer una quedada con todos los oyentes en Los Locos. Sí, pues poca broma, que hay un vale, bar que ahí, una cosa muy chula, ¿eh? Digo yo que igual vive ahí alguno. Con esto que decíais de lo de la responsabilidad de la gente, de quién tiene la culpa y tal, y que la peña... Es verdad que tenemos de todo, ¿eh? Hay gente que se le pasa todo por el forro de los cojones y hay otra peña que no. Tengo unos conocidos que han estado repartiendo, ¿sabéis las tarjetas estas que han dado la Gene, que las repartía el municipio para los padres que tenían los niños con becas en el becas comedor, para que garantizaran que podían comer? Se le daba una tarjeta, creo que era con 40 euros de gasto para poder comprar comida. Bueno, pues me explicaba la chica esta que ha estado repartiéndola, yendo por casa, que una de las preguntas que más le hacían era, ¿con esto puedo comprar tabaco? Y dice, no, vamos a ver. Te estamos dando 40 euros para que tu hijo coma. O sea, que sí, tenemos de todo. Además hubo, esto no sé si lo puedo decir, porque me llegó, hubo un error de la caja y se saltaron el límite de 40. O sea, hubo un día que desapareció el límite y hubo un grupo de peña que supongo que se avisaron entre ellos, que se gastaron la de Dios. O sea, ahí reventaron la caja en un momento. Sí, salió. Habían vídeos circulando de carros llenos de familias en las colas del súper, pero carros llenos, colas de carros llenos, y fue el día ese que no sé si podían sacar hasta 3.000 pavos. No, no había límite, o sea, no había límite en la tarjeta, desapareció el límite. Ah, mira. Sí, sí. Pero eso lo van a tener que devolver seguro, vamos. Pero como, en principio, si la tarjeta te lo permite... Claro, aquí el problema está, ¿de quién es la culpa? Porque la culpa en el fondo es de la caixa, que tuvo un error informático y dejó aquello sin... Ahora, ¿quién va a asumir el pago de eso? Ya veremos quién. Veremos si son las familias que se avisaron y se gastaron la pasta, si es la Gene la y tal, o si es la caixa. Yo no sé, pero apostaría que la caixa no va a pringar. Yo votaría por todos los clientes de la caixa. Sí, en crowdfunding. Sí, bueno, o por todos los ciudadanos a través de la Gene. Eso también puede pasar. Bueno, y habéis hablado de esto de el mogollón de policía, sobre todo Policía Nacional, que había en la Plaza del Reloj y por el barrio nuestro, el barrio de fondo. Y no sé si no os ha chocado mucho que ese control tan bestia en nuestro barrio y el poco control que había en Madrid, en el barrio de Salamanca, en la revuelta de los Borjamaris. Es peligrosa, ¿eh? La calle Borroca, sí, sí. Los pijoflautas. Me encanta eso. No solo fue en Salamanca, lo peor es que ha sido en el barrio de Salamanca, perdón. Ha sido en más sitios de igual calaña, porque ha habido barrios de Zaragoza que también han salido con las banderitas y demás. Yo qué sé, yo creo que esta gente está perdiendo el norte, porque además ayer leí o esta mañana he leído un tuit de Fran Rivera, el torero, que decía: señor Iglesias, cuando hay dictadura lo único que queda es la revolución. ¿Qué dices? ¿Contando? ¿Pero qué coño me estás contando tú, tío? El mismo hombre que grabó un vídeo diciendo que tenía muy claras las fases en el que, lejos de explicarlo, mareaba al personal. Pero este tuit no sé si era del tercer hermano, del Cayetano. Yo no sé de quién era, pero de Fran Rivera, ¿no era? No, es de Cayetano, el tercer hermano, que todo el mundo dice que al final el listo va a ser el Kiko. me recuerda, tío, a la canción de que tiene la bomba de los Lendakaris muertos. Cabrón, que esta peña, estos de Madrid, son como los del Trame en Estados Unidos. Porque son conspiranoicos, o sea, la gente dice que no hay tantos muertos, que nos tienen aquí de esto, que los tienen aquí confinados, porque nos quieren controlar, que no sé qué. El otro día vi uno que ya estaba la teoría de la conspiración, pues dice, tú fíjate, está el 11S, el 11 no sé cuánto, coronavirus, ¿cuántas letras tiene? 11, coronavirus. Y el tío con 5 cacerolas en el suelo, y le decía al reportero, tóquela, y el pavo se ponía allí como si estuviera tocando la batería. O sea, es que son peñas son peñas un poco peligrosas, porque estos movimientos son los que de extrema derecha que han intentado tumbar diversos gobiernos en Europa. Y luego están los frikis y luego están los conspiranoicos, y hay una barrecha ahí de todos y... Bueno, frikis y conspiranoicos hay en cualquier tendencia, eso también lo tenemos que tener claro. Pero a mí lo que me preocupa de esto es que se apropien de algo que culturalmente es de la izquierda. Quiero decir, a ver, la revolución no viene de la derecha. Es que no, ¿sabes? Es que lo que me pervierte a mí la mente es esto. O sea, ¿qué cojones hacer esta gente haciendo caceroladas? Coño, es que tienen otros sistemas ellos, ¿no? Además, es que había una imagen que era ya delirante, que era una señora mayor cogiendo de brazo a una criada, que estaba la criada dándole con el... A no, la tío. Esa imagen es de Argentina, del corralito del 2008. Vale, menos... Bueno. Pero bueno, que podía ser perfectamente del barrio de Salamanca. La del palo de golf dándole a la señal sí que es real de aquí, ¿no? Es del corralito. Claro, es que eso me parece... Bueno, no sé, yo me bajo del mundo ya, porque a mí esto me supera. Claro, y el problema es que la policía entra ahí, no hace nada, y cuando entran les aplauden y los policías les saludan. O sea, claro, es que son los mismos. Son los mismos que tienen que controlarlos, son los mismos que, sí, hoy, que están ahí con las banderitas. Hoy he leído un tuit de otro que llevan hay un chaval de Cádiz que estaba viviendo en Getafe, que se manifestó por los derechos de los catalanes cuando el 155, y que lleva 200 y pico días en el calabozo de manera preventiva. Y eso, un chaval de Cádiz que sale a manifestarse, lleva 200 y pico, y estos tienen los santos huevos a salir con cacerolas porque se quejan porque no pueden salir de casa cuando hay un virus. No sé, tío. Ojalá hubiera un virus selectivo, ¿sabes? Tienen mono de Louis Vuitton. Coletas cabronas abren Louis Vuitton, ¿no? Claro, necesitan ya que sus trabajadores, sus interinas, estén ya otra vez de nuevo, y porque llevan tiempo que tienen que fregarse ellos los platos y hacerse la comida. Pero lo malo es que lo peor de esta peña es que tienen a toda esta gente que les limpia las casas y que les hace la cocina, las tienen todavía porque las tienen internadas en casa, y además a muchas no las tienen, o a muchos trabajadores no los tienen ni siquiera dados de alta. O sea que esto no les preocupa. Y hay peña que me dice, no, pero claro, sus negocios están para... todos los tienen en ERTE. Todos los tienen en ERTE. No están pagando por ello y está todo bastante controlado. El otro día hablaba con un amigo que tiene un restaurante que tiene con bastantes trabajadores y me decía, es que ahora mismo, tal como está, si yo levanto el ERTE, tengo que levantarlo para casi toda la plantilla. No puedo levantarlo por una parte porque tengo que pagar un porcentaje de IRPF y de seguridad social, de todo, que todavía ya no me sale a cuenta. Y lo que me está recomendando la gestoría es que contrate gente nueva. O sea, al final, esta gente, los que tienen las empresas grandes, no están sufriendo con el coronavirus, porque lo tienen todo súper controlado económicamente. Y si quieren abrir, pueden abrir contratando gente nueva y les va a dar igual, porque estos sí que no tienen escrúpulos. No les importa una mierda contratar gente nueva y dejar los que tenían en ERTE. O sea, que no me sirve de excusa. Ya. No, sí, excusa no tienen. La renta mínima en el barrio de Salamanca son 90.000 euros. O sea que... ¿Cómo salía un pavo con la cacerola en su casa y se iban dando, claro, estaban en el jardín y se veía un césped allí, que eso era un campo de fútbol, una piscina, y el tío indignado porque estaba encerrado en casa, cabrón. Si la, y los barrios pobres que están las personas viviendo en 40 metros cuadrados o 6 personas en uno de 50 o compartiendo habitación, eso es qué, joder. O sea, yo lo de la peña que está compartiendo habitación más de una familia en una casa, de normal se aguanta porque la gente sale. Hostia, ahora tiene que ser muy durico, ¿eh? Pero bueno. Vamos con la siguiente propuesta, es una propuesta mía, y va relacionada, pues, por ejemplo, con esa imagen que tú has relacionado con los hechos de ahora de la sirvienta tocando la cazuela, con la fake news que nos cuelan. Y me ha venido a la cabeza hoy paseando, y he ido a dar una vuelta de 9 a 10 y paseando me ha venido una canción a la cabeza. No sé por qué, me ha venido los Miribalini. Y entonces mi reto va a ser intentar explicar la historia, por si no la conocéis o no la conocen nuestros pocos oyentes, en 5 minutos, voy a ponerme un crono, de la historia de los Milli Vanilli, la historia que ocurrió en los 90. Así que lo pongo en marcha, ya ahora vosotros no lo escucháis, pero luego lo meteré, van a sonar los dos temazos que lo petaron en los 90 de Milli Vanilli. Pongo el crono en marcha. Dale, y ahí voy. Pues bueno, Milli Vanilli eran un grupo que lo petó mucho en los 90, ya lo he dicho. Y estaba compuesto por Rob Pilatus, que era alemán, y bailarín de breakdance, y Fab Morvan, que este era francés y emigró a Alemania para trabajar de modelo. Total, que los dos se conocieron en una discoteca de Múnich y decidieron asociarse para dar apoyo y soporte a bandas, ellos haciendo sus bailes, y empezaron a destacar bailando en programas en sesión de televisión y para otros grupos. Eran los bailarines ya contratados por ciertos grupos de la época, y bueno, pues vivían de eso. Y por otro lado, hay un productor que se llama Fran Farian, que es alemán también. Este había producido discos de los Boney M, el tío manejaba bien los temas estos. Y el pavo, pues pensando en aportar nuevos ritmos y nuevas músicas, pues pensó en montar una banda. Y contactó con ellos porque conocía a uno de los dos, conocía a Pilatus, el bailarín, y se lo propuso de montar una banda que iban a bailar, o sea, que iban a bailar y a cantar en playback lo que él iba a componer y que iban a cantar otro grupo. Pues nada, sacaron en el 88, sacaron el primer éxito y lo petaron en el 90. Estuvieron el número uno en prácticamente toda Europa, y el problema fue cuando llegaron a Estados Unidos. En Estados Unidos, pues claro, ya les contrató una empresa, o sea, una discográfica que era con una segunda marca de Sony, y ahí empezaron a salirle bolos, y claro, ahí ya la empezaron a cagar, porque en algún bolo se les atascó el playback y en la canción, en una de estas dos que sonaron muchísimo, se quedó en bucle y ellos se quedaron que no sabían qué hacer. Y a partir de ahí, pues empezó el momento ya de esto huele. De sospecha, de pensar de que algo pasaba ahí. Total, que se descubre el fraude en el 90, en 2 años más tarde de sacar el primer éxito, se descubre el pastel y además estos dos, tanto, se me han olvidado los nombres, tanto Pilatus como Morvan, quieren sacar un segundo disco, pero esta vez grabando ellos sus propias voces. El productor no le parece una buena idea, porque entonces pierde el protagonismo, porque es el que componía, y decide dar una rueda de prensa y decir que todo es un fraude. da la rueda de prensa y se descubre esto, ¿eh? Se descubre el pastel. Claro, la reacción es que todos los seguidores quieren que se les devuelva las pastas de los conciertos, la discográfica retira todo del catálogo, el Grammy, que habían ganado un Grammy en el 90, también se lo retiran, que creo que es la primera vez que pasa en la historia, que le retiran un premio a un grupo. Y bueno, pues pasan un poco al olvido. Y el productor intenta relanzar con los verdaderos cantantes un grupo que se llama The Real Milli Vanilli. se lo borró el nombre. Sí, que salen los auténticos cantantes, que eran dos militares, una corista y un tercero que no sé por dónde andaba también, pero no tienen muy, muy buena apariencia física y no llegan a petarlo nunca. Y luego, por otro lado, pues Morvan lo lleva más o menos bien, se adapta más o menos a la nueva forma de vida, pero Pilatus no. Pilatus intenta suicidarse, lo lleva bastante mal. De hecho, aquí tengo que leer una parte. Pilatus entra en unas movidas de consumo de drogas, de vandalismo, de asalto, y al final intenta reunirse con Morvan, Alemania. Me quedan 27 segundos. Dale, dale. Y nada, para hacer las paces, y total, que Pilatus regresa a Alemania para intentar rehabilitarse y tal, y sacan un disco juntos, pero no consiguen vender más de 3.000 copias y no llegan a ningún sitio. Lo peor es el final, porque Pilatus al final aparece muerto en... Ya está sonando la alarma. Oh, aparece... Tiene prórroga. Aparece muerto en una habitación de un hotel de Frankfurt por sobredosis. Y es un triste final. Es un triste final. Hasta aquí la historia de Milli Vanilli. Yo solo quiero hacer una puntualización, si se puede, pero no tiene que ver con los Milli Vanilli. Sí. Dices tú que es la primera vez que se ha retirado un Grammy. Yo diría que la policía retira Grammy muy a menudo. Sí, sí. Y medio Grammys. ¿Puede ser que el productor este con Bonnie M hiciera lo mismo? Porque me parece que Bonnie M también era un producto de supermercado. Era producto, pero en este caso Bonnie M sí que sabía cantar. Sí, sí, no, hombre, el señor este de la voz grave era en alemán, también me parece. Sí, bueno, me he dejado un detalle también de que a estos los pillaron también porque en realidad los dos tenían uno acento francés y el otro alemán y no hablaban demasiado bien inglés. Total, que cuando les hacían entrevistas decían, pero, o sea, vuestras canciones es un inglés que es una super americano, super yankee, y luego cuando habláis no tenéis ni papas, o sea, era... Bueno, mira a Luz Casal, que canta súper neutro y luego les empieza a hablar con un acento gallego de la hostia y encima, luego me enteré hace no mucho, que la tía sí que ha vivido, pero no, para más coña no ha nacido en Galicia. Es madrileña, ¿no? ¿En serio? Sí, no, pero ha vivido bastante tiempo, se ha criado en Galicia, pero claro, es como un naturmix de la hostia de acento. Joder, vaya crisis de identidad, decía que le des a mujer. O sea, yo mientras estabas hablando... Lo he marcado aquí en el Google y ponía que los Milli Vanilli eran unos escoceses que se hicieron pasar por americanos. Hostia, No. Bueno, escoceses no. Los auténticos, los real. No, los Milli Vanilli de toda la vida, los que conocemos todos. Yo los real esos ni flowers. No, eran de origen alemán la banda, pero uno venía de Francia. Lo que pasa es que hablaban con acento gallego. Sí. Oye, pues yo haría esta sección fija, ¿eh? Me gusta el concepto cultura pop. Buscar grupos fake. Bueno, o lo que sea. O cosas curiosas o cosas fake. Sí, yo lo que estaba pensando, digo, un oyente que se haya ido a... Bueno, claro, no es en directo, pero que haya dejado de escuchar un momento el programa y estábamos hablando de los Cayetanos porque iba a mear y cuando vuelve está un poco contando la historia de Milli Vanilli, dirá, pues ¿qué ha pasado en este minuto, tío? Pero todo que lo pare, que es un podcast, coño. Todo va de impostores. O sea que... eso es magia. La magia de la radio. Pues sí, tenéis... Entiendo sí, sí. Que el tema de hoy es de Milli Vanilli, ¿no? ¿Qué vamos a poner o qué? Bueno, en teoría ha estado sonando, mientras yo, en estos 5 minutos han sonado los 2 temazos que tenían, que era aquel You Know It's True y la de... Y la otra no me acuerdo ahora cómo se llama, pero las dos eran muy parecidas. Eran sí, así. Bueno, pues yo, si os parece, por contrastar un poco, a mí me hace tiempo que estoy escuchando bastante a la ZAD, no sé si se pronuncia así o qué, que es una francesa que hace un jazz callejero, un blues bastante cañero, a mí me gusta mucho. Y no sé, hay una que es Jevu, que creo lo debo estar pronunciando como el culo. Se escribe Jeveux, que significa yo veo, creo. Pues yo creo que esa podría estar bien para contrastar los Milli Vanilli, porque esta canta muy bien y además hace unos solos de trompeta con la boca que son brutales. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donne-moi une limousine, j'en ferai quoi, papa la papa pa, la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. C'est trop pour moi, moi je mange avec les mains et je suis comme ça, je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là, j'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça. Je suis comme ça. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Bueno, pues vamos en este programa 61 con La Odisea de los Giles. Una recomendación 62. De... 62, perdón, cierto, estaba yo en Canarias. Una recomendación de Gata, ¿vale? Que es una película del año 2019 dirigida por Sebastián Bornstein. que habla, bueno, de un grupo, un colectivo de gente que quiere montar una cooperativa en lo que vienen a ser los días previos al corralito. ¿Y qué es lo que les pasa? Pues lo que le pasó a toda Argentina, que ese, el banco se quedó el dinero de todo el mundo y no pudieron recuperar en general. En este caso se trata como de una justicia poética en el que este colectivo pues lo que pretende urde un plan para recuperar su dinero de las manos de un banquero. No voy a entrar en más detalles porque la película es muy reciente, ¿vale? Y podemos entrar un poco en el... me gustaría evitar spoilers en este caso. Está protagonizada por Ricardo Darín, su hijo Chino Darín, y luego también otra gente que no estoy muy puesto en el Star System de Argentina y tampoco os puedo decir que conozca. Y eso, a mí la película, la verdad, me ha gustado bastante. Me ha gustado tanto el tono que tiene su parte de dramática, que tiene un trasfondo dramático también, pero no sé, la parte, todo este rollo de Ocean's Eleven, pero de andar por casa y un poco abogando un poco por la comedia, no sé, a mí la verdad me ha gustado, mis dieces. Siguiente, Gata, que la propuesta era tuya. Bueno, no sé, no, a mí sí me gustó. No sé, el otro día hablando, no sé quién decía si era de las mejores de Ricardo Darín, para mí no, pero me ha gustado mucho. O sea, es una peli que está guay. Es muy amena, se deja ver, aunque tenga ciertos puntos que son poco creíbles, ¿no? Cuando, claro, es que en el mundo de spoilers no queremos entrar, ¿no? Pero hay un par de escenas que dices, joder, esto es muy difícil que se dé. No sé si, es que no se puede explicar, ¿no? Bueno, yo qué sé, explícalo. Yo haría, que tú veas, ¿no? Sí, yo haría spoiler, porque explicar esta película sin hacer spoiler es... Vamos a quedar en nada. Se mueren todos. Que se tapen los oídos los oyentes. No, la escena que cuelan la central eléctrica es como, bueno, ahí... los hubieran pillado en cero coma, o sea, y sin embargo pasa todo lo demás del resto de la película y no, ahí sí que ya no voy a entrar en más, pero hay como cosas que dices, bueno, es película, pero por lo demás está chula, a mí me ha gustado mucho. Yo tengo una pregunta, en los primeros a lo mejor dos minutos estaba como despistado, estaba con el móvil y no descubrí en el resto de la película por qué se llama La Revuelta de los Giles. ¿Qué son los giles? Explican al principio que Gil es como un pardillo, un incauto, un gili, vamos aquí, un poco acá. Un incauto, un inocente, el que vive la vida sin darle las vueltas a las cosas. Exacto. Bueno, cuñado, ¿tu opinión? Bueno, a mí la verdad es que a mí el Ricardo Darín me gusta, no siempre, lo tengo que decir. Me parece un gran actor, pero hay algunas cosas de él que no las puedo tragar. Sé que ahora mismo me estoy ganando unos cuantos enemigos, pero en este caso esta película me gustó mucho. Me gustó mucho tanto su actuación como la actuación del resto. Y tiene la pátina esta de cine argentino que a mí me gusta. Esta velocidad de pausa que tienen, a mí esto me gusta en el cine. Y a ver, los paisajes me parecen brutales, siempre que salen cosas de Argentina, sobre todo de la zona de Buenos Aires, me parece muy bonito, o sea, que toda esa parte guay. Hay momentos que forman parte de la historia que son bastante increíbles, como decía Gata antes, y otras que algunos puntos así de algunos detalles interesantes como... la parte final que uno desaparece y tal, que son, sobre todo esa escena me pareció muy, muy bien tratada, que hacen que bueno, que no te escribes muy película, pero la verdad es que la historia me mola. Y me mola cómo refleja el tema corralito, ¿no? Y ahora que nosotros también estamos en una crisis social, la crisis de ese momento en Argentina también me parece interesante. Además, la vi que tenía a hija 3 por aquí, por casa, y a hija uno, y me no tenía ni idea de que era esto de Corralito, y me sorprendió algo que para mí era como reciente y formaba parte de mi historia, como para mis hijas, ¿no? Y me, explicarles cómo iba todo eso y tal, pues me pareció interesante también, ¿no? Esto es un poco burbuja alrededor de la peli, pero me pareció también interesante poderles explicar de qué iba. A mí me gustó, y además el papel que hace el, bueno, tú decías el banquero, pero que es el abogado que es el que tiene el búnker, me parece interesante. A mí me gustó, yo la recomiendo. Es una película muy divertida, súper divertida, y que cogen cada personaje, le ponen, o sea, caracterizado como uno es el loco, el que está chalado, el que vive ahí en la de esta, que es buenísimo. Luego están los dos tontos, el otro que es el listo, el chaval que es el impetuoso, el que quiere de esto, y está muy bien. Y los paisajes, hombre, de Buenos Aires, no sé, a mí me recordaban mucho los paisajes de la Pampa Argentina, incluso no sé si de la Patagonia, pero de Buenos Aires. Bueno, es que está bastante cerca, ¿eh? Yo, bueno, como curiosidad, miré en el, siempre lo hago, cuando veo una peli, miro dónde está situada la historia, si es una localización real, y una curiosidad es que Alsina, que es el pueblo donde está hecho, existe, es súper chiquitito y está bastante cerca de Buenos Aires. Y después, como curiosidad añadida, hay el siguiente pueblo que está al lado, que es aún más pequeño, se llama Santa Coloma. Eso me pareció muy, muy brutal. Si lo podéis mirar en el Google Maps, lo veréis, está un poquito más abajo. Eres friki, ¿eh? Bueno, pues paso a haceros a presentar la película del próximo programa, ¿vale? ¿Menta? Ay, perdón, es verdad, Thor. Te estoy saltando. ¿Sabes lo que pasa? Que como dije lo que pensaba sobre la peli la semana pasada, es como que ya lo he dicho, no sé, tengo una sensación. Ya, pero no sabemos lo que estamos en pantalla ahora mismo. No, a mí me ha gustado mucho. Contrariamente a Vietnam, a mí Darín me enamora y Darín se tira un pedo y yo le aplaudo. Me encanta ese hombre que tiene, me encanta. Y la peli, no sé, destacáis todo el rato que es así como muy cómica, y a mí la parte cómica no se la acabé de encontrar. Para mí es más, la destacaría como tierna, como emotiva, más que cómica. Pero bueno, que no sé si es por mi carácter o por el día que tenía cuando la vi. O porque es un abanico de sensaciones y cada uno coge la que le apetece. No sé, pero para mí muy recomendable y me gustó mucho. Así que, audiencia, si no la habéis visto y no la hemos jodido, adelante. Bueno, pues paso ahora sí a presentar la película para el próximo, que será, es una película reciente, es Jojo Rabbit. Jojo Rabbit. Hostia, qué guay. Vale, vale, sí. Tenía muchas ganas de verla. Y nada, bueno, yo si queréis paso con las recomendaciones y no. Y bueno, empiezo y ahora os doy paso si queréis. Bueno, pues me vuelvo a repetir para vosotros que estáis aquí presentes, y bueno, ya os digo que traigo, como una novia en una boda, algo nuevo, algo viejo y algo prestado. En este caso, lo nuevo era la serie de Marianico, el corto de Aragón TV, titulada El Último Show. Musiqueta. Y es una dramatización de la vida de Marianico el Corto. Bueno, no me lo creo. Se me ha olvidado el nombre, la verdad, de este hombre, de verdad. Y bueno, en su cotidianeidad de hoy por hoy. Y bueno, es un personaje un tanto. Lo representan como un personaje un tanto amargado y hasta los cojones. Y bueno, vas viendo los motivos y tal. El resultado, bueno, empieza muy bien. Los primeros capítulos me parecen brutales y luego ya decae un poco, pero bueno, creo que esto es el pan de cada día de casi todas o muchas las series, no se puede estar arriba siempre. Son 8 capítulos y de unos 3/4 de hora cada uno, ¿vale? Y bueno, vuelvo a repetirlo, es el último show, esto es lo nuevo. Paso a lo viejo. Lo viejo es una serie que, bueno, me he acordado viéndola de Pau, del oyente que estuvo entre nosotros contándonos sus hazañas por el mundo. Y se trata de, bueno, una serie producida por Ricky Gervais, que, bueno, viene al hilo un poco de cuando estuvimos comentando en el anterior programa Afterlife, que la recomendó Gata, creo que fue. La he estado viendo y me he metido de cabeza en el Gervais verso, o sea. Y bueno, la serie se trata de eso. Bueno, es un idiota abroad, un idiota de viaje, y lo que hablas de un tío que lo llevan Ricky Gervais y su otro colega productor Stephen Merchant, lo llevan por el mundo, por sitios, y el tío es un tío que odia viajar. No le gusta nada salir de su zona de confort y, por ejemplo, la primera temporada lo llevan a ver las siete maravillas del mundo. Pero el tío se la suda todo. Es la antítesis de un Callejeros Viajeros o de un programa del canal Viajar, de todo esto, en el que todo es maravilloso y tal. Pues no, aquí todo es mal, una mierda, y un filtro de negación absoluta. Todo, por supuesto, en tono de comedia, que a mí, la verdad, me está alegrando las tardes. Y bueno, ya como algo prestado, corrijo y voy a tirar por algo robado. Traigo Corona Zombies, que es la primera explotación del COVID-19 que ya ha surgido. ¿Vale? Que no es otra cosa que un listo llamado Richard Band lo que ha decidido es coger metraje de Apocalipsis Caníbal y de otra película de su productora, llamada Zombie Strippers, las han redoblado, adaptando, ojo, una película es del 80 y la otra es del 2006, creo, para que veas el contraste, pero luego es que encima han metido cuatro escenas de una pseudoactriz narrando las cosas en su casa, narrando la situación de hoy en día. Bueno, y en esta película te puedes encontrar desde fusilamientos de la banda sonora de Zombie a chistes sobre Charlie Sheen diciendo que los zombies había muchos zombies alrededor de un jardín y decía pues estará cerca de la casa de Charlie Sheen, por ejemplo. Haciendo redadas para buscar un papel higiénico, todo esto con el doblaje, ¿eh? O sea, realmente muy, muy bochornoso. Lo mejor de todo es que dura 60 minutos. Que, bueno, y por supuesto que le echéis un ojo al póster. El póster, la película no la veáis porque ya me he sacrificado yo por, diría que por toda la humanidad, porque es una mierda infumable. Y eso, en el póster aparece un zombie con mascarilla, con un rollo de papel higiénico volando por ahí y un bote de alcohol higienizante de este por ahí. O sea, todo bien. Así que solo, si queréis solo mirar el póster, ya con eso lo hacéis suficiente. Y si no, pues también va bien. Y nada, esa es mi aportación. Gata, ¿tienes alguna más tú? Bueno, yo últimamente no estoy viendo mucho cine, muchas películas. Pero así que haya visto entera, la de Underwater, que creo que ya lo dije el otro día también. Es que no sé si lo hemos dicho, pero grabamos un programa casi entero que no se grabó. Y bueno, no es que sea un peliculón, pero tiene bastante tensión, todo el tiempo es bastante tensa y a mí me recordó mucho a Alien. Tú decías también que te recordaba a otras películas así de Deep Blue Impact, ¿cómo es? Deep Rising, la grieta y todo este terror submarino. Pues sí, es un Alien bajo el mar. Es un Alien bajo el mar. Pero está chula. Luego, series, esta semana he empezado una serie que me recomendó un compañero de trabajo. Es una comedia, se llama Future Man, el hombre del futuro o algo así. Es como... Es muy friki, ¿eh? Creo que tiene tres temporadas ya. Y es como un chaval que... un loser que le va mal en la vida. Vive con sus padres, tiene 30 y pico y trabaja limpiando un laboratorio. Pero se le da muy bien un videojuego. Y está obsesionado en pasarse un videojuego. Y el videojuego, al final, nadie se lo ha pasado en todo el mundo. Y él consigue pasárselo. Y al pasárselo, pues le vienen gente del futuro pensando de que él es el salvador. Porque en el futuro va a haber como una pandemia. Y él es... como el juego lo han puesto para entrenar a gente para que pueda ser el salvador de la humanidad. Y como es el único que se lo ha pasado, pues contactas con él. Y bueno, se deja ver. Son capítulos muy cortitos y se deja ver. Es entretenida, nada más. Tampoco es para recomendar, pero bueno, está bien. Y lo que sí que estoy es dándole mucha caña a la PlayStation. Ahora, ahora me compré en la Store. En la Store no se llama. En la sí, la Play Store, sí. Sí, en la Play Store. Me compré el Resident Evil 4 por 8 pavos, 7 y pico, casi 8 o casi 9, no sé. Y bueno, es un juego un poco viejo, se nota que es viejo ya, pero está chulo. ¿Ese es el que sale en Guardias Civiles? Sí, sí, sí. Está basado en un pueblo de España, no se sabe bien dónde. Y claro, no está doblado, el juego no está doblado, hablan en inglés, pero hay personajes que son los malos, los del pueblo, que te vienen hablando en mexicano en realidad. Oh, genial, sí, había ido que estaba incluso ubicado en Euskadi, yo qué sé, pero. Y guardias civiles en Euskadi, mola. Sí, bueno, sale policía, salen policías nacionales, creo, más que guardias civiles. Ah, vale. Y bueno, ya está. Sí. Yo tengo recomendaciones. Bueno, es que señaláis y yo no sé a quién señaláis, porque no estoy, no sé dónde estoy. Recomendación, una serie que alguien me había hablado hace tiempo, pero no le había hecho mucho caso, y la vi el otro día, dos temporadas, me la he tragado casi, no de una tirada, pero en muy poco tiempo, que es Patriot. Está en Amazon Prime y me ha sorprendido muchísimo, porque es bastante divertida, es de espías y tiene la acción suficiente y tiene estos giros de que no te esperas y que no ves por dónde va a venir y que te mantienen en vilo en todas las temporadas. A mí me parece una apuesta interesante. Además hace como cambios en la línea de tiempo, va pegando saltos para que puedas entender la globalidad de la historia, por decirlo así, y está guay. Está ubicada en Chicago, Milwaukee y Luxemburgo, y está bien, porque además también salen actores franceses y luxemburgueses y americanos, y ese contraste es chulo. Además, me hace mucha gracia un tema, que es que el espía en sí está tan tocado ya que es tejano y para poder drenar todos los problemas mentales que tiene, decide cantar folk, pero canta lo que le pasa. Te canta todo eso que es secreto, porque es un espía y evidentemente no lo puede contar, lo canta en canciones de folk, ¿no? Entonces, ese contraste, las canciones que forman, pasan a ser como un protagonista más de la serie. Está guay, yo la recomiendo, si tenéis un rato. Además, no muy larga. Son 8 capítulos cada temporada, una cosa así. O sea, que no es de las que tienes ganas ya que se acabe. Okay. Patriot. ¿Y cómo decías que se llamaba la de Ricky Gervais, que es la de los viajes, que no me he quedado? En castellano, pero no la he encontrado así, es Un idiota de viaje. Y en inglés es An idiot abroad. Abroad. Vale. ¿Thor? Es que yo he empezado a currar ya. Vale. No, ya. No tengo recomendaciones esta vez. Vale, de acuerdo. La ronda, ¿no? Tu recomendación de la ronda. El señor que queda, Long. Yo también he empezado a currar, pero me he enganchado. Tengo una serie y un documental. La serie está en HBO, se llama El Visitante, de Outsider, en inglés, y es un thriller. Es una temporada solo, son 10 capítulos y son como de 50 y pico minutos, pero se pasan súper rápido. Es una historia de asesinatos con una cosa un poco rara, o sea, gente que le acusan de asesinatos porque están las huellas en el sitio del crimen, pero a la vez hay imágenes de que esa persona ha estado en otro lugar a la misma hora. Y el por qué es de lo que va la serie, es muy interesante, está muy chula, es muy amena. Y luego un documental en Filmin, que es Estudio 54, es la historia de la famosa discoteca de Manhattan. Me interesa. Que está, o sea, la historia de la discoteca da para una serie de ficción, porque es... La historia de la discoteca, sí, es muy corta porque duró muy poco tiempo, pero pasaron muchas cosas en esa discoteca y está de puta madre. Era el epicentro del hedonismo en los años 70, que es la búsqueda del placer rápido e instantáneo, y básicamente es a través de las drogas en este caso, y está de puta madre. O sea, sale desde cómo montan la discoteca hasta cómo se va a tomar por culo la discoteca y el por qué, y es como una película, o sea, podría ser una película de ficción perfectamente y está de puta madre. De hecho, no sé si hay una. ¿Cómo que si hay una? Peli. Sí, hay una peli de estudios. Suena que sí, una de los 90. Bueno, este es un documental explicado por uno de los propietarios que montó la discoteca. Y cuenta toda la historia y está de coña. Además, a ti que te gusta el cine, muchos actores de los 70 de americanos, todos acababan allí en esa discoteca y se cuentan intimidades de lo que pasaba allí. Es brutal, es brutal. Y aparte, en esas épocas las discotecas tenían, y con este público eran la antítesis de las discotecas light. Que sí, efectivamente sí que hay una película del 98, 54, se llama, solamente 54. Vale, pues si quieres seguir echando un ojo, que sepas que está ahí. Te paso el link luego. Yo, una cosa, en Filmin hay un festival de cine de autor, que no sé si sois de Filmin, pero yo me he tragado dos y me han sorprendido, me han gustado. No voy a decir nada, o sea, si os interesa lo miráis y valoráis y así ayudáis al festival, que creo que vale la pena. Ok. Pues vale. La cerramos ya. Muy bien, pues creo que toca hablar de los hobbies, que en este caso me habéis puesto un reto muy complicado porque me dijisteis, vamos a buscar sobre cocina. Y a diferencia del resto de hobbies, que normalmente es bastante fácil de acotar, porque es fácil encontrar dónde se hacen encuentros o enfocarlo a cómo se genera y todo esto, lo de la cocina es bastante más genérico y es tan amplio que yo casi os diría que vamos a hacerlo en dos secciones. Hoy vamos a hablar un poquito de por qué sale el boom de la cocina o de dónde sale el boom de la cocina, que tiene mucho que ver la tele, y cómo ha ido evolucionando a lo que ahora mismo está pasando. Y después las tendencias y el por qué ha desaparecido la levadura de todos los estantes, de todos los supermercados y tiendas. Bueno, la cocina es algo que se pone de moda de manera masiva a partir del 2010. Se convierte en una afición a partir del 2010 y tiene el culpable principal. Hay un precedente, que es que se empieza a valorar mucho a los chefs, es decir, el chef, que el cocinero, que siempre había sido una profesión denostada, que siempre hacía el que no tenía recurso o el que no tenía salida por otro lado. Estaba el que hacía, en mi generación, estaba el que hacía BUP, el que hacía FP y el cocinero. Pues entonces eso empieza a cambiar cuando se le da valor a la gastronomía de verdad, que esto en Euskadi ya no llevaban. Aquí en España, en Euskadi llevaban un paso muy adelantado porque tenían las comunidades gastronómicas. Aquí no, y entonces se empieza a poner de, bueno, en el resto de España no, y entonces se empieza a poner de moda y empiezan a coger nombre los cocineros, que en esto hay un tema, un sesgo de feminismo, bueno, un sesgo de género importante, porque la mayoría de chefs reconocidos son hombres, cuando es una profesión que en practicantes hay más mujeres que no hombres, pero los reconocidos son hombres. Es algo curioso. Supongo que pasa. Sí, cortarme, porque hoy en esta sección va a ser complicado poder dar. Sí, en las sociedades gastronómicas ha pasado mucho eso también en Euskadi, el veto a la. A pesar de ser una sociedad presuntamente con todo el matriarcado y tal, pero en las sociedades gastronómicas ha habido bastante veto durante bastante tiempo. En las que era exclusivamente de hombres. O sea, y hay. Sí, el techo de cristal, famoso techo de cristal en la cocina es muy evidente. No hay mucha gente que trabaja en cocina mujer y que se queda en un cargo pequeño. Empiezan a haber ya restaurantes con chef que lo petan y que empiezan a tener el lugar que toca. Bueno, esto solamente era un paréntesis dentro de la sección. El tema es, en el 2011 empiezan los programas de cocina. Programas de cocina, no los que estábamos acostumbrados, que era el chef explicando la receta que ibas a hacer, que normalmente se hacía en el mediodía, sino que empiezan el concurso, el reality, para gente aficionada que empieza a cocinar para ganar un premio. Un premio valorado en normalmente eran no dinero, sino elementos para tu cocina, etcétera. Bueno, a partir de ahí se pone de moda el que tú, que no eres cocinero, te pongas a hacer esferificación de melón para poder comer. Entonces, eso hace que se genere todo lo que sería la afición actual, que empieza con algo muy básico, que es empezar a hacer cursos, ¿no? El primer hilo del que he podido tirar para buscar qué había de esto son la cantidad de cursos que hay de cocina para aficionados. Aquí ha habido un sector de la población que la ha sabido hacer muy bien, que han visto que la peña se enganchaba a Masterchef y demás programas, y todo lo que ha hecho es empezar a hacer cursos de fines de semana para los que querían introducirse en este mundo. Los cursos son bastante variados, hay de repostería a cocina esencial y después ya vamos a cocina muy elaborada. Lo que he visto de cursos está más o menos entre los 30 y 35 al mes cuando son largos, y si es una masterclass, pues te puedes pagar hasta 200 euros con uno de estos cursos. Y evidentemente ellos te dejan las herramientas más especializadas, pero el resto de material lo llevas tú. El nivel de pasta, ya no solamente lo que te gastas en estos cursos, y yo te diría que en el próximo programa, si os parece, hablamos de gadgets, porque es flipante lo que se llega a gastar la peña que le gusta lo de la cocina. Yo, el tema del robot de cocina por excelencia, que es la Thermomix, lo más barato son 1.200 euros. Y hay cosas que son solamente lo haces con la Thermomix. Cuando hablo de Thermomix me refiero a esa marca en concreto, ¿eh? Hay miles de robots de cocina similares y hay algunos más baratos, más asequibles, pero es verdad que esta marca tiene como un glamour porque casi todos los cocineros la tienen en su restaurante. Pero después, esto que puede ser un robot de cocina que hace mucho está bien, pero es que un simple mechero para flambear o para quemar, que es como un soplete, te va a costar 20 euros, un mecherito. Entonces, a partir de aquí, contar, ¿no? Cápsulas de hidrógeno, máquinas para hacer pasta, los gadgets son increíbles y ya haré una selección para el próximo programa explicando gadgets que hay, la función que tienen y el precio que hay, que eso dará ya para 15 minutos de programa tranquilamente. Me parece muy curioso esto que dices de la Thermomix. Yo pensaba que la gente que se compraba la Thermomix era precisamente la gente que no disfrutaba cocinando. No, pues ahí, porque lo que tiene la Thermomix, esto sí que me he empapado, ¿eh? Porque casi todo lo que buscas, es que casi todo lo que buscas de cocina acaba yendo, ¿sabes? Hay como un link que te lleva a Thermomix y piensas, joder, ¿qué coño le pasa a la Thermomix? Lo que pasa con la Thermomix es que controla la temperatura y el tiempo. Entonces, muchos cocineros, cuando están haciendo otra cosa, si tienen que hacer una reducción de salsa de Oporto, les es mucho más fácil poner una Thermomix que le pones el tiempo y la temperatura a la que tiene que estar y no tienen que estar controlando que la temperatura no te suba del fuego suficiente e ir moviendo la cucharita. Es verdad que hay peña que hace lentejas en la Thermomix. Bueno, pues, claro. También está, ¿no? Entonces, bueno, cada uno le da la función a los 1.200 euros como le sale los cojones, esto también te lo digo. Pero ahí, por ahí va el tema. Lo que está ahora de moda es el pan casero. Digamos que la cocina ha ido evolucionando y una de las cosas que empiezan a tener como importancia es que no solamente la comida que tú preparas esté bien elaborada, sino que el pan sea casero. Por eso ahora mismo la levadura está desapareciendo. Si lo juntas con que la gente tiene tiempo, porque el pan necesita tranquilamente unas 5 horas de pre antes de poderlo hornear, porque entre que hace el primer levado y el segundo levado y tal, tiene que pasar bastante tiempo, pues el coronavirus más afición a la cocina, te sale panes por cojones. Entonces, por eso ha desaparecido casi toda la levadura del mercado. Ahora empieza a haber y además hasta unos precios de cojones. No, normalmente hay mano cortar. ¿Cuánto viene a ser el coste? ¿Lo has mirado por un casual? De lo que te cuesta hacer una barra de pan, una pieza de pan. Sin contar horno. Sin contar horno, 1,50 €. ¿Qué dices? Muy barato, ¿no? No, sin contar horno. Me explico. Es muy difícil calcular lo que te cuesta el consumo de tu horno. Porque el primero que hay. hay diferentes hornos. Quiero decir, si tienes un horno de leña, pues tendrá el consumo menor. Pero si tienes un horno eléctrico o de gas, el consumo que puede tener un horno es muy elevado, porque además tiene un problema, que es que tú, si tú tienes una panadería, el horno está encendido desde que tú lo enciendes hasta que te vas. Pero cuando lo haces en casa, tienes que encenderlo, y ese tiempo que se cali, que tarda en calentarse, y es un gasto brutal. Entonces, ahí se dispara muchísimo. Cuando digo muchísimo, quiere decir que puede doblar el valor de la barra de pan. Y después que hablo de 1,5 euros, si sabes controlar la materia que utilizas para que sacar un pan. Porque también es muy difícil. Si tú haces harina, si tú trabajas para hacer pan, si intentas hacer pan en casa o lo que sea, lo normal es que te salgan 2-3 barras, porque a la mínima que trabajes un poco el material te sale más. Y ese pan, por muy natural que sea y por mucho que dure más que el que compra, la barra que compras, no te va a durar 3 semanas, que es lo que un pan de medio kilo te puede durar normalmente en una familia normal, o sea, no adicta al pan. Pensaba, o sea, que sale caro. Pensaba que era más caro. Si le sumas el gas y la electricidad, sí, es caro. Ya, si le sumas que te tienes que tirar 5 horas para hacer el pan, eso, vamos, es carísimo. No me refiero en mano de obra, sino a lo que es al coste en sí, pero si luego dices que te puede durar, yo qué sé, 4 días, por poner. Sí, el pan, sí. Sí, pero yo lo que te recomiendo en este caso es que busques una panadería de tu población que ya lo haga así, porque te va a salir bastante más barato y te vas a ahorrar el tiempo, y ya te duran estos 4 o 5 días. Porque además el conseguir hacer un pan que sea aceptable no es fácil. La curva de aprendizaje es, o sea, primero te vas a comer unos chuscos de mierda hasta que consigas un pan decente. Esto te lo digo porque yo he sido víctima del pan, no ahora, sino hace mucho tiempo, que lo probé a ver qué tal era esto de hacer pan, y te comes unas piedras así, que eso no es nada apetecible. O sea que no, yo en mis carnes que lo he probado, ya te digo que no se da cuenta de hacer pan. Y a nivel de cocina, para acabar ya un poquito el tema, lo que sí que hay es un gran postureo en el tema cocina, porque con todos los aficionados que hacen en la cocina, lo que suelen, claro, no cocinas para ti algo así, sino que lo haces para invitar a la peña, y el comentario que más he leído en todos los blogs de aficionados a cocina, no profesionales, es: no hay mayor premio que ver la satisfacción en tus comensales. Y anda ya, vete a la mierda tú y tus comensales. Creía que las palabras repetidas eran Pedro Jiménez. Sí. La que sí que en el próximo programa traeré precios de más cosas, pero hay cosas que me ha parecido interesante, como que está de moda hacer gelatina de cosas, gelatina de mojito, gelatina para acompañar comida, ¿eh? Y a mí lo de la gelatina siempre me había sonado cuando estabas enfermo, y ahora veo que hay gelatina hasta de vodka para acompañar una salsa de ostras. Pues yo en principio lo dejo aquí. No sé si queréis aportar algo en el tema cocina. No, yo lo único que el otro día escuché que se habían incrementado las ventas de libros de cocina en este confinamiento un 141%. O sea, que la peña se ha tirado a la cocina, y bueno, así está la peña, que ha pillado una media de 3 kilos cada uno. Y no hace nada. Sí, además de verdad que las redes sociales también ayudan mucho a que la peña le dé por cocinar, porque Instagram y todo esto está lleno de foodies, que es un término que me parece horrible, que son los aficionados a hacerle fotos a la comida y subirla, a la comida que cocina y subirla. O sea que el postureo, tío, el postureo está haciendo mucho daño en todos los aspectos de la humanidad. Pero bueno, en principio lo dejo aquí, porque grupos, encuentros y tal hay miles, tantos que es imposible resumirlo. O sea que prefiero no abarcar tanto. El próximo día traigo gadgets y traigo curiosidades de cocina con precios para que flipéis. Bueno, pues habrá segunda parte de esta sección. Ahora Lon tiene una antiagenda. ¿Quieres que te ponga tu banda sonora o salte un...? Por supuesto. Bueno, pues te la pongo. Mañana toca Wallace. Bueno, pues más que agenda, traigo la antiagenda, porque como con el confinamiento este se está yendo todo a tomar por culo, los músicos lo están pasando muy mal. Voy a explicar un poco lo que se ha ido a tomar por saco, aparte de la Semana Santa, los Sanfermines, hasta el fútbol, hasta ahora, todo se había ido a tomar por saco. El Rockfest, el mayor evento que se hacía en Santa Coloma, se está planteando el aplazamiento y yo creo que se lo acabarán suspendiendo, al igual que el Rocking Tom Park Santa Co, el concierto este de la Polla Record, que de momento no ha anunciado la suspensión, pero todo apunta que acabarán suspendiéndolo. Por otra parte, se han suspendido todas las fiestas de los barrios de Santa Coloma, pero el ayuntamiento todavía no se ha pronunciado sobre las fiestas mayores de Santa Coloma, que yo creo que acabarán suspendiéndola, o por lo menos yo creo que tendrán que acabar suspendiéndola, porque con la que se nos viene encima, yo creo que el presupuesto de la fiesta de Santa Coloma se tendría que invertir en la gente que lo va a pasar mal a partir de ahora, cuando la gente empieza a perder el trabajo y tal, o los que ellos lo han perdido. Por lo tanto, Rosarillo, este año lo más seguro que tampoco puedas tocar en Santa Coloma. Igual toca el Wall a las 24 horas. Bueno, esa es otra. Y luego están todos los conciertos que has tenido que suspender el Wallace por problemas técnicos en la red. O sea que... Y de lo que todavía no se tienen noticias, que yo creo, no sé, que es su opinión personal, que acabará por el mismo camino, serán las alternativas. Porque yo creo que irá un poco en función de... No tengo ni idea, estoy hablando con... No tengo información. Irá todo en función de lo que puedan pasar en las oficiales, que a lo mejor hacen un pequeño formato de fiesta o algo harán, y entonces las alternativas igual intentan hacer algo, o no lo harán, o se suspenderá todo y todo se irá a la mierda. Pero vamos, yo como ciudadano de Santa Coloma, yo espero que el presupuesto que se gasta en la fiesta de Santa Coloma se gaste en ayudar a la gente que lo va a pasar mal y en proyectos sociales y tal. Yo no sé, la verdad es que conociendo este municipio, no el ayuntamiento, sino la ciudad, hay mucha gente, no os imagináis la cantidad de gente que están en entidades que se organizan solamente para salir en fiesta mayor, y esta gente hace ruido. Ojalá impere el sentido común y si se hacen cosas no sean multitudinarias, porque lo que no es cuestión es que volvamos a repetir esta situación en breve. O se hacen o no se hacen, porque hacer cosas que pretendan que no sean multitudinarias no puede ser. Santa Coloma y no multitudinario no casa. Sumándole fiestas. Claro. Ya, pero también es verdad que la olla a presión empieza a ser potente y si a la mínima que empiecen a quitar avisos de fases, se va a hacer, porque la peña tiene ganas de jarana, bueno, y de salir. Que yo soy partidario de no hacerla, pero hago abogado del diablo y creo que no la vamos a comer. Es verdad que la gente quiere circo, quiere pasárselo bien y tal, pero ya estamos en el mes de septiembre, que puede ser ya la época, según el de esto, que puede haber como un rebrote, o sea, arriesgarse a contratar a gente, a contratar servicios, a pagar por cosas que se puedan ir todo al garete porque hay un rebrote o lo que sea, vamos, yo creo que no se tendría que hacer, pero bueno, ya veremos cómo evoluciona la cosa y dónde acaba esto de las fiestas. Yo creo que en cuanto abran los bares mínimamente, se les va a quitar la idea de la cabeza, pero rápido. Ya, por la saturación, ¿no? Porque he visto en otros sitios que ya han empezado a abrir terrazas y tal, y ya ves imágenes de gente abrazándose. Distancia de seguridad, no. Terrazas mínimas, la gente sentada en el suelo, tío, con sus copas. Que no, hombre, que no. Yo lo que sí que... No, bueno. Pero yo creo que aparte de que se pudiera hacer porque las condiciones sanitarias lo permitan, yo creo que el dinero ese en un año excepcional como este se tendría que invertir en otras cosas. Por supuesto. Independientemente sí. De que se pueda hacer. Sí. Sí, no, por supuesto. Pero digo que como concepto de vinculación fiestas barra o terraza, van muy, muy de la par. Es como un, un sample, como una muestra de lo que podría ser. Y ahí, las calles están llenas de parroquianos. La panadería debajo de mi casa tiene siempre 4 o 5 acólitos al lado, sin, por supuesto, sin distancia de seguridad, tomándose la lata de cerveza, pues, y echando a la mañana. Ahí, y cuando entra, y la panadería, bueno, ahí no voy a entrar, pero bueno. No, contenta no está. O sea, bueno, ahí lo dejo, pero. Una opción que podrían hacer es que, de hecho, la fiesta de Santa Coloma, la genuina, porque el santo, como se llama, el patrón de Santa Coloma, es el 31 de diciembre, que este año se hagan las fiestas en invierno, que ya habrá pasado un periodo prudente de que en invierno. No lo sé, no lo sé, pero de momento el ayuntamiento no se ha pronunciado y yo no sé a qué espera, porque todas las asociaciones de vecinos lo han tenido súper claro, que es un sinsentido hacer la fiesta de Santa Coloma, las fiestas de barrios. Pero, ay, perdona, que estaba todos levantando la mano, creo que quería hablar ella. Ah, bueno, no, en realidad te estaba diciendo que no con la mano, porque el aplazarlas para diciembre, ¿no? Un poco lo que están diciendo es que si vuelve. Si todo va bien y se va como bajando, ¿no?, los contagios, tal, como que volverá a haber un rebrote en invierno. Y claro, pasarla a diciembre, que es como pleno invierno, será como raro. Sí, tienes razón. Sí, sí. Bueno, y que también en las fiestas de diciembre ya se hacen, ¿eh? O sea, en diciembre hay una fiesta y se celebran y hay cosas, hay eventos, pero es que no va ni Cristo. Es decir, no es el mismo carácter. Por mucho que excepcionalmente pases el presupuesto de fiesta mayor de verano a fiesta mayor de invierno, pero no va a ser lo mismo. No sé, yo como curiosidad, yo diría que el Rockfest lo podría hacer, porque yo no he visto nada que afecte a un heavy. O sea, que lo podrían mantener, pues es que no le cambian ni las tendencias, ni los años, ni... O sea, yo creo que ahí el coronavirus no tiene nada que hacer. La audiencia que ya va yendo es perfil de riesgo, ¿eh? Pero pues no estoy tan de acuerdo. A mí lo único que me flipa de los heavy es que da igual la edad que tengan, todos son iguales. Hay abuelos, yo las veces que he ido al Rockfest para ver, porque me ha caído alguna entrada alguna vez, esta de viernes, para ver qué tal. Y lo que flipé las dos veces que he estado, lo que flipé es eso, que hay chavales de 17 años con puretas de 80 y están conviviendo en armonía vestidos igual. Lo que más me alucina. Pero me parece que generacionalmente es más propio del momento que nacieron los chavales. Claro que hay heavies, pero a verte. Bueno, me pasa en el Rockfest y en otros festivales. Y cuando vas, ves a gente y dices, si está piña, ¿dónde se mete cada día? O directamente sacar las balas a esto, ¿sabes? Porque hay piña, ¿sabes? Que parece que parecen los bajistas de Poison, todos, tío, ¿sabes? ¿Sabes? Bueno, pero el césped artificial mojado tiene que ser un foco de infección, que eso ahí el virus se tiene que reproducir como, vamos. Como infusión. Pues bueno, nada, pues yo creo que lo dejamos aquí. Parece que ha ido bien. Ya veremos en el próximo. Bueno, chicos. Venga, vale, me voy que tengo el pan en el horno. Venga. Hasta el próximo programa. Chao, pescado. Venga, gente, nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós.